Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Celebrada recientemente en todo el mundo y recordada, evocada como una cuestión decisiva para el futuro de la humanidad, el agua potable, el agua de consumo, el agua de riesgo, está allí, circundándonos, exigiéndonos y recordándonos que si no somos prudentes en cuidar este elemento, lo pagaremos muy caro, no tanto tal vez nosotros hoy, sino como nuestros hijos, nuestros nietos. Digo todo esto porque quiero presentar a un representante del Movimiento Internacional Agua y Juventud de aquí, de nuestro país. Se llama Gonzalo del Castillo. Gonzalo, un gusto, y contanos, ¿quiénes son ustedes y qué hacen? Un gusto, Omar, muchas gracias por invitarnos. Bueno, nosotros somos una red de organizaciones juveniles que nace en el año 2007 después de un encuentro internacional que se hizo aquí en Argentina, que la idea de ese encuentro era más o menos lo que estás comentando vos, ¿no? Juntarnos a debatir la cuestión hídrica y ver qué tipo de estrategias concretas y también, por qué no, académicas estaban desarrollando jóvenes de todas partes del mundo, y a partir de ahí plantear la formación de una plataforma global que nos permita socializar experiencias y desarrollar acciones y proyectos concretos, siempre coordinando y tratando de construir esta nueva conciencia global de hermanamiento entre diferentes países en torno al tema de agua. A partir de allí surge el movimiento Agua y Juventud, que hoy en día está en unos 30 países, y cada uno de esos países trabaja cuestiones del agua en particular y del ambiente en general, siempre tratando de satisfacer fundamentalmente el concepto de agua como derecho humano inalienable, ¿no? Garantizar el acceso al agua y el saneamiento a personas que no lo disponen hoy. Claro. Tomándonos de esto último que nos decís, Gonzalo, ¿nos podrías dar algún ejemplo de cosas concretas que hayan logrado o estén haciendo ustedes en este momento con ese fin? Bueno, depende mucho de cada país en particular, porque como te digo, somos una red internacional. Nosotros, trabajando con el apoyo de la Fundación Avina, con el apoyo de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones como la Fundación Accenture, ahora específicamente estamos desarrollando un proyecto en el sur de Santiago del Estero, en Paraje Guerra, que es una comunidad rural que no tiene acceso al agua, que no tiene obviamente saneamiento, y nosotros a través de un trabajo con chicos voluntarios y con apoyo de gente también del INTA de Santiago del Estero, instalamos un molino eólico para abastecer y acercar el agua del río Saladillo, que está a 4 kilómetros de la comunidad rural que te comento, y también hicimos el tendido de cañerías de 4 kilómetros para instalar una primera canilla comunitaria. Ese es un proyecto específico en el que estamos trabajando, que todavía queda muchísimo por hacer, porque hay que hacer el estudio de las aguas, hay que instalar más canillas comunitarias, incluso acercarle las canillas a cada uno de los habitantes, instalar tanques de agua y muchas otras cuestiones que estamos en el camino. Pero es un primer proyecto que nos dio mucha satisfacción a nosotros, porque estamos acercando el agua a las personas que más lo necesitan, y es una gratificación bien directa y concreta, no simplemente quedarnos en lo conceptual, sino bajar al campo de lo práctico. Como dato te digo, son 35 familias que viven en Paraje Guerra, y son 35 familias concretas, con chicos, con madres, con padres, que están teniendo acceso al agua y que les está mejorando indudablemente su calidad de vida. Bien, Gonzalo, una última. ¿Mejora o no la percepción del común de la gente en torno a este tema, y es más cuidadosa, es más prudente, o sigue despilfarrando agua? Y eso también depende mucho de cada contexto, uno es uno y su contexto, ¿no? Y en ese sentido el porteño tiene una concepción muy distinta a la que puede llegar a tener incluso habitantes del conurbano bonaerense, o que pueden llegar a tener habitantes de alguna de las dos terceras partes del país que son zonas áridas o semiáridas. Entonces depende mucho de eso. Desafortunadamente nosotros como que estamos demasiado insertos en una lógica costo-beneficio y en una lógica muy economicista, que lo que no cuesta no vale. Entonces como el agua es un bien que se considera ilimitado, que lo tenemos en grandes cantidades y no se lo valora desde un punto de vista económico, mejor dicho, no se lo valora desde un punto de vista ético, sino netamente económico, y como económicamente es muy barato, falta mucho trabajo de concientización. Nosotros trabajamos mucho más en la cuestión, también lo que te digo, la cuestión práctica vinculada a la cuestión conceptual. Y la cuestión conceptual va por el lado de tratar de resignificar el valor del agua. Entonces, otorgarle al agua un valor intrínseco, un valor como fin en sí mismo, y no como un medio para satisfacer determinadas necesidades. Es un camino muy largo, nosotros hablamos de un cambio de paradigma, un cambio conceptual profundo, que creo que los jóvenes, mi generación y las generaciones que vienen detrás, están trabajándolo muy fuertemente, y será cuestión de pasar una o dos generaciones que ya las futuras generaciones van a ver atónitas cómo es que actuaban nuestra presente generación. No van a poder creer el modo en el que se despilfarra despilfarra y el modo en el que se descuida la naturaleza en general. Ni más ni menos. Gonzalo, muchísimas gracias por este aporte. No, muchísimas gracias a vos, Omar. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Muy pocos días atrás reflejábamos cómo, a partir de una iniciativa que había contado con la intervención directa de la delegación del Defensor del Pueblo en la provincia del Chaco, se había podido remediar un problema de afectación del medio ambiente exactamente en Pampa del Infierno, en aquella provincia. Y está en línea directa con nosotros María Amelia Bertoldi, Meli, que pertenece a la comunidad educativa de la escuela número 657 de Pampa del Infierno, que tuvo mucho que ver en esto. Meli, un gusto saludarla, recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirle que nos cuente un poco qué fue lo que había pasado con la cerealera, cómo intervinieron ustedes. Bueno, muchas gracias. Es una alegría poder comunicar esto que gracias justamente a la Defensoría del Pueblo terminó muy bien. Es una historia que comenzó hace, bueno, ya estamos en el séptimo año, y tuvo que ver con el depósito o almacenamiento de cereales a muy pocos metros de la escuela. Nosotros habíamos en el 2006 constituido un club de ciencia llamado Ecoguardianes, por iniciativa justamente de un niño de quinto grado en ese momento, que nos dijo que hablábamos mucho, todos los años lo mismo, pero no hacíamos nada. Así que en 2006 se constituye este club, que como les dije se llama Ecoguardianes, y en 2007, con el auge de la soja y de cereales también, uh-huh, el acopio a cielo abierto comienza a incrementarse de una manera realmente desmedida alrededor de nuestra escuela. No sabíamos muy bien qué es lo que pasaba en ese momento, pero veíamos las molestias que ocasionaba, les hacía mal a los chicos, entonces comenzamos a investigar y descubrimos que realmente era un problema para la salud de todos. Así que en 2007 comenzó la investigación y bueno, no podíamos llegar a ningún acuerdo, digamos, entre las partes. Se generó toda una situación de que, bueno, desde el club nosotros deteníamos el progreso, que no sabíamos lo que decíamos, y más o menos las situaciones que se deben repetir en todas las comunidades que intentan, bueno, revertir lo que padecen, ¿no? Tal cual, es así, es como usted dice. Bueno, así que, disculpen que por ahí me trae un poquito por el... tengo acá como una especie de eco. Ajá, pero la escuchamos, muy, cosas... la escuchamos muy bien. Ah, bueno, gracias. Así que bueno, el trabajo con los chicos comenzó, se hace todo un trabajo de investigación y lo que hace el club básicamente es investigar y contarle a la comunidad, porque lo que descubrimos en 2006 es que muchas de las cosas que hace la comunidad es justamente porque no es consciente del daño que causa. En aquel tiempo, para la mayoría de la población, la basura más peligrosa era el vidrio, para que se den una idea de a qué se considera peligroso. O sea, la mayoría de la gente considera peligroso aquello que corta, que lastima o que mata inmediatamente, y no tiene en cuenta los otros factores, los que no se ven, que no se sienten generalmente, pero que están ahí y cuyos efectos son... más tarde descubrimos bastante mucho más peligrosos, ¿no? Claro que sí. Es muy valioso lo que usted nos está contando, Meli, no solo por el resultado concreto que ustedes obtuvieron allí, en Pampa del Infierno, en el Chaco, sino porque yo creo que a lo largo y ancho de nuestro querido país son muchas las comunidades educativas o sociales de otra naturaleza, no únicamente educativas, que pueden tomar este ejemplo de lo que hicieron ustedes, que tiene un principio de seriedad muy importante. Investigar primero, para después salir a sostener, a educar, a compartir, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y lo nuestro había comenzado con cosas mucho más sencillas, porque al principio los chicos, por ejemplo, decían, bueno, sí, el humo contamina y la señora de enfrente quema, pero ¿qué hacemos? Si nosotros le decimos, no nos hace caso. Entonces, ellos mismos descubrieron que para poder hablar con la señora en buenos términos, había que explicarles por qué el humo contaminaba, por qué no tenía que quemar la basura o cualquier tipo de basura en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es así como se fue haciendo toda una base de información y fuimos avanzando en otros temas más preocupantes, ¿no? El tema de los hornos de carbón, después el tema que nos afectó directamente, que fue el de la cerealera. Creemos que todo se debe y se puede hacer, pero preservando la salud por sobre todas las cosas. Ni más ni menos. Meli, muchísimas gracias por esta lección abreviada que nos ha dado y este ejemplo de cómo se puede pensar y trabajar en la dirección correcta. Muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo, gracias a ustedes. Y si me permite un mensaje para quien esté escuchando en el más remoto lugar de la Argentina, si tienen un problema, que se unan con su pueblo, que se informen, que hablen y que no se dejen llevar por los que dicen no se puede hacer nada. Siempre se puede. Y si al final de la historia no se llega a un final feliz como nosotros llegamos ahora, bueno, no importa, al menos lo habremos intentado. Pero si no, somos cómplices. Gracias, Meli. No, gracias a ustedes, ¿eh? Saludos a todos. El Defensor del Pueblo de Chubut presentó su informe anual. El Defensor del Pueblo de la provincia de Chubut, Ricardo Asparren, presentó ante las autoridades legislativas el informe anual referido a las actuaciones de esa organización en el periodo 2011-2012, encabezando el ranking de reclamo las quejas por las malas prestaciones de los servicios públicos. La Defensoría Chubutense realizó en el periodo en cuestión 1.468 actuaciones, de las cuales el 77%, un total de 1.126, fueron tramitadas como gestiones informales y 342, esto es el 23%, motivaron intervenciones formales que derivaron en investigaciones o recomendaciones. Las actuaciones buscaron enfrentar los principales problemas que aquejan a la ciudadanía chubutense, entre los que se destacan las vulneraciones de derechos producidos por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos, irregulares prestaciones de la seguridad social con la deficiente atención de la salud, el derecho a una vivienda digna y a la educación, entre otros. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.